Folclore Vivo, la música que vive entre nosotros. Muy buenas noches, esto es Folclore Vivo por FM Radio Nauta 106.3. Muy buenas noches, mi compañero Sebastián Caire, recién llegadito de su ciudad natal, de Pellegrini, a 600, una ciudad que queda a 600 kilómetros de la provincia de Buenos Aires, de la ciudad, ¿no? De acá, de La Plata, digamos, ¿no? De la capital de la provincia. Buenas noches, Seba. Buenas noches, Pato. Así es. Pequeño pueblito de allá, anduvimos de gira. ¿Qué tal el frío en Pellegrini? Tremendo. Sí, está fresco allá, se siente. Y en todos lados en realidad, ¿no? Pero bueno, después se puso un poquito más lindo. Pero estaba fresquito, así que lindo, linda gira por allá por Pellegrini. ¿Estuviste tocando? Y Santa Rosa La Pampa, que está ahí al ladito. Sí. Así que bien. Y bueno, de nuevo contento de estar acá en este programa número 15 ya, ¿no? Sí. El número 15. Es el programa número 15 de Folclore Vivo. Acá en el Olga Vázquez, en la radio Olga. Y bueno, yo le doy la bienvenida a nuestra compañera, amiga, la Nadia Matilde. Buenas noches, señorita, ¿cómo le va? Buenas noches, bien, muy bien, acá. Contenta de estar de nuevo en Folclore Vivo, programa número 15, como dijeron. Así que bueno, vamos a disfrutar de este encuentro. Así es. Vamos a saludar también al señor operador y amigo, señor Carucha Esteban Fernández. Hoy... Como de costumbre lo tenemos sin voz porque está difónico, sí. Estuvo inflando globo con helio y le quedó la voz ahí finita. Muy bien, tenemos de todo hoy, ¿no? Hemos empezado justamente recién antes de esta hermosa cortina que es Chacarero de los Barrios, interpretada por Ultravioleta, que es un grupo muy popular de Santiago del Estero. Antes había sonado una guajira muy conocida, que es Hasta Siempre, con la cual lo vamos a pasar varias veces y vamos a coordinar también con estos dos temas, porque hoy el Che Guevara cumpliría años, ¿no? Uh-huh. Ernesto Che Guevara cumpliría años según lo que marca donde está registrado el día de su nacimiento, ¿no? Uh-huh. Porque hay una discusión que estuvimos hablando acá fuera de aire. Ahí nos comentaban que hay una pequeña discusión de cuándo fue la fecha de nacimiento del Che Guevara. 14 de mayo, dicen algunos, como su madre. Por la ejemplo, madre dice que fue el 14 de mayo, 14 de mayo, pero está instaurado el 14 de junio. Claro. Sí. Así que, bueno, nada. No importa. Vamos a homenajearlo. Vamos a homenajear a quien... A quien representa hoy en día, creo que los ideales de la mayoría de los que estamos presentes acá. Creo que hablar del Che Guevara, uno siempre está hablando del Che todos los días, haciendo cosas. Como se maneja uno mismo, siempre trata de tener presente muchas cosas que nos marcó en su lucha, en su vida, ¿no? Creo que nada, es eso. Justamente se me hace muy complicado a mí, justamente personalmente. Por supuesto que es difícil. Es muy difícil, ¿no? Semejante imagen, ¿no? Porque uno piensa, o sea, yo también pensaba hoy del Che, y es como, no sé, uno de los personajes del siglo, de la historia, de la humanidad también, porque tranquilamente, para quienes son creyentes, ¿no? Yo no lo soy, pero para quienes son, tranquilamente el Che Guevara fue uno de los grandes revolucionarios de la historia, ¿no? Como lo fue Cristo. Sí. Y seguramente Cristo hubiese estado del lado del Che en la lucha que hubiesen estado, ¿no? Y bueno, digo, me refiero a esto, quiero decir que era como uno de los mesías, de los tantos mesías que han aparecido en la historia y que lo han matado, ¿no? Cristo como el primer comunista, digamos, de la historia de la humanidad. Sí, también, por supuesto. Y bueno, y el otro de los mesías que ha aparecido, que ha sido el Che, y lo hemos tenido cerca, y lo han matado también, ¿no? A eso me refería con esto de los creyentes, no creyentes, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y es difícil hablar, hay tantas cosas para decir, claro, ¿no? ¿Por dónde? ¿Cómo abordarlo? ¿Por dónde abordarlo? No, pero vamos a tratar de por ahí hacer lo que se llama la pedagogía, que es el anclaje, dicen algunos, ¿verdad? La pedagogía, digamos, cuando vos querés un tema, tratarlo de llevar hacia lo que a vos te concierne, digamos, en tu contexto, que nosotros acá lo que tenemos que hablar también es del folclore, de nuestra música. Y yo creo que el Che, tan defensor de su pueblo latinoamericano, yo creo que ahí trasciende la Argentina, el Che Guevara, ¿no? Por eso es que para mí es tan importante todo, muchas cosas de su lucha, porque trasciende las fronteras de un país para instaurar, para pensar más que nada en una región, ¿no? Uh-huh. Por eso es que por ahí cuando decide ir a Cuba y decide llevar a cabo, bueno, la Revolución Cubana, que todo el mundo conoce, y después venir acá a Bolivia, acá al país vecino, y después pensando siempre en su Argentina, ¿no? Pero también en esta unión latinoamericana. A nosotros nos identifica mucho con esta lucha del día a día, de nuestra música, de nuestras costumbres, del transcurrir día a día con una identidad más que argentina, latinoamericana, ¿no? Yo creo que pensarla desde ahí, el Che siempre es bandera para lo que también, pensándolo desde ese lugar, ¿no? El mundo, Pato, porque él también estuvo en el Congo peleándola y estuvo a nivel mundial involucrado en querer llevar este pensamiento y la justicia que él creía no solamente a su Latinoamérica, a su América, sino al mundo, ¿no? Así es. Eso es, hay gente que está quizás más identificada, digamos, en lo que hace diariamente con su militancia en relación constante con la imagen del Che Guevara, con la lucha del Che Guevara, que bueno, va a estar presente acá, que nosotros la vamos a traer acá, que se siente en una sillita es chiquitita ella. Se fue, ya se fue, escuchó lo que estaba diciendo y se las tomó. Pero la vamos a traer. Dice que no quiere hablar. Vamos a traerla después, bueno, que ella hable. Una amiga. Mientras le vamos a pedir a nuestro señor operador que vaya buscando una chacarera como para que... Yo creo que hay una chacarera ahí que se llama Chacarera de Monvisto, que mandó la negra Matilde, que la seleccionó ella, musicaliza ella esta noche. Está muy bueno eso. Bueno, esta chacarera lo han visto, que hay un grupo en Santiago del Estero que es un dúo. Aguántamela un cachito. Hay un dúo. Aguántala, mecha. Aguántamela un poquitito, dice. Hay un dúo que digámosle que nunca se terminó de dedicar profesionalmente a salir a todos los escenarios en Santiago, ¿no? Ellos tienen un bar. Y no sé si sigue, hace un montón que no voy para Santiago, pero no sé si seguirá estando el bar, que es el bar de los Cabezones. Los Cabezones Paz son dos hermanos que son realmente cabezones, digamos. O sea, uno lo ve y son dos cabezones que cantan tremendo y hacen al bien estilo santiagueño, onda Suárez Palomo, esas chacareras que se aprenden tocándola en el patio de la casa. Los hermanos Paz la cantan así, ¿sí? Con todo el sentimiento, todo el alma. Y hay una chacarera que encontró la negra María Matilde, que es Chacarera del Bombisto, que por ahí está. Y lo hacen en una versión en vivo. Los hermanos Paz en Folclore Vivo. En el corazón del monte vengo a cantar chacarera, repicando fuerte el bombo, levantando polvareda. Soy sencillito, les canto de cuando en cuando, y de balde me hago el sordo cuando me están alabando. Me saltaron la suyuta a una vieja zapateando, los tobillos a la bulla, igual siguió mudanceando. Un bombito santiagueño en mi pobreza yo tengo, y para alegrar las almas de la sala blanca vengo. Lo han visto venir golpeando cerca de Monte Quemao, al diablo montado en burro por la costa del Salao. Una vieja en clodomira empanada estaba horneando, si quiere piso una brasa y se la hago zapateando. empanada con queso, no le haga ningún reproche. Se metió pa' media el monte, no volvió en toda la noche. Un morrito santiagueño, en mi pobreza yo tengo, y para alegrar la salva, de la Salamanca vengo. Folclore vivo, la música que vive entre nosotros. De Santiago del Estero vengo, señores, medio los fuelles y los cantores. Seguimos en Folclore Vivo acá en Radionauta FM 106.3 en la radio de Olga desde la ciudad de La Plata. Bueno, estamos en este programa número 15 para aquellos que recién nos sintonizan. Esto es Folclore Vivo acá con el Pato Molina, la Nadia Matilde y Esteban El Caru Fernández en los controles. Ahí estamos haciendo, y Seba Caire quien habla, estamos haciendo este programa de Folclore, donde nosotros intentamos siempre traer aquellas cosas de antaño y aquellas cosas nuevas que van apareciendo, y bueno, contando un poquito de lo que es el folclore, de lo que es nuestra música, o de lo que para nosotros es el folclore. Un ejemplo fue los dos temas que pasamos recién, por ejemplo, ¿no? Así es. El tema de los hermanos Paz, la chacarera del Bombisto, ¿no? Eso es. Y a continuación le siguió un tema muy nuevo de un grupo que se llama Leocadio, ¿no? Leocadio. Un gato instrumental que les pertenece. El Michi Vainilla se llama. Muy bueno. Sí. Ahí donde está el changuito Enrique. ¿Cómo se llama el otro bombito? Cañita. El Cañita. El Cañita, y también está. No me sale el otro guitarrista y cantor. No me sale el ciego Josami. Es Josami. El ciego Josami tocando el acordeón. Y también estaba el. El bandoneón, perdón. Y. Ajá. Y el negro. El negro. El negro y la otra yo voz. Yo le digo el negro. Bueno, el negro. Ahí está. Está Changuito Rodríguez ahí, ¿no? Sí, el Changuito Enrique. El Changuito Enrique, que es ex grupo Facom. Exactamente, ¿no? Uno de los integrantes del grupo preferido acá de nuestro operador. Levantó la mano, sí, señor. Muy bien. Y también tenemos aniversario del fallecimiento de Agustín Carabajal. ¿Sí? O sea, es para aquellos que por ahí algún descuidado que no lo escuchó nombre nunca, Agustín Carabajal, cosa que no creo porque quién no conoce, quién no conoce la chacarera, claro. ¿Quién no conoce, por ejemplo, la letra de la Telecita? Claro. Telecita, la manga mota, tus ropitas están rotas, ¿no? De música de Andrés Chazarreta y después la letra de Agustín Carabajal, ¿no? O la Rubia Moreno. Rubia Moreno. ¿Quién no la escuchó? Pulpera Gaucha. De espalda roja. De espalda. De espalda roja, perdón. De espalda roja. Nada que ver. Echando. De espalda roja, vinche y puñal, ¿no? Sí, señor. Tantas letras de don Agustín Carabajal, que es tremendo. También. Pampa de los Guanacos. Tenemos un montón de temas de don Agustín Carabajal, quien fue integrante fundador justamente del grupo Los Carabajal. ¿Sí? Eso es importantísimo porque es el grupo quizás santiagueño, junto con los Manceros, más representativo de esa música, ¿no? Uh-huh. De la música santiagueña, o sea, del folclore santiagueño. Y yo lo escuché por ahí decir alguna vez a Peteco Carabajal en un reportaje que don Agustín era como el referente en la música. El referente, ¿viste? Como cuando uno escucha a los Carabajal, el armado quizás, la particularidad que tienen en los arreglos de las voces. El sonido de las voces. El sonido de las voces. Coro. Eso es, según Peteco, es quien lo vivió también, compartió. Con su tío, ¿no? Es el hermano de Carlos. El hermano de Carlos Carabajal. El hermano de Carlos Carabajal, ¿no? El hermano mayor de Carlos. Hermano de Carlos y hermano de Cuti. Hermano de Cuti, hermano de Mulla, hermano de Roberto. Hermano de Cuti, hermano de Peteco. Hermano de Cuti, hermano de Carlos, hermano de Mulla. Ajá. ¿No? Y de Cali. Y del Cali Carabajal. Que Cali es el que ha continuado esta cuestión de lo que vos decís, la sonoridad. Y el Mulla también. La sonoridad, que sí, que pero sigue. Sobre todo Cali, que es el que hace la armonización de los coros, de las voces, es el encargado de ese sonido Carabajal con las terceras duplicadas. Para aquellos que entienden de música, van a escuchar siempre una primera voz, una segunda voz, y a Cali y a Mulla como así, como los dos pilares, horcones ahí plantados haciendo la misma voz duplicada, ¿no? Y esa es una de las características de este grupo Los Carabajal, que hace, yo no sé en qué año Agustín integró el pero... 67. Ajá. Año claro. 67 se forma el grupo Los Carabajal. Fundado justamente por don Agustín Carabajal, ¿no? Por eso es tan importante la parte de la imagen, la obra de don Agustín Carabajal como compositor también es importante también en cuanto a la formación del grupo Los Carabajal, que después trascendió y sigue trascendiendo, ¿no? Sigue vigente. Así que bueno, tenemos este aniversario del fallecimiento de don Agustín Carabajal. Que vamos a escuchar, tenemos alguna chacarera por ahí para escuchar, porque yo creo que hoy va a ser a pura chacarera todo este programa. A ver, Pampa de los Guanacos de don Agustín Carabajal. Chacarera del Tucu, de los hermanos Dávalos y Agustín Carvajal. Qué alegre se siente mi alma cuando en los algodonales se encienden maravillosas mil lucecitas iguales. Si los murmullos se aquietan, sentido y ebrio de dicha, su corazón de poeta. No tiene miedo a la muerte ni el tiempo que va pasando, lo mismo que las estrellas, vos vivirás titilando. Te miro que me lo digas, como tu puma y mi tía, porque yo sigo esperando aquella que me quería. Quién sabe qué mundo sueña, y allá sos rey de la noche, te envidia la luna llena. En ronda de serenatas, cuando se cantan vidalas, presiento que me acompaña como bracita hinchada. Llegar volando igual que un tucu chiquito para alumbrar a mi dueña su tierno corazoncito. Te pido que lo digas tu cosa como es mi tía, porque yo sigo esperando aquella que me quería. Un nuevo espacio para los artistas independientes de nuestra música. Bien, seguimos acá en Folclore de Vivo, transmitiendo desde Radio Nauta FM 106.3, desde la Olga Vázquez. Y habíamos escuchado por ahí dos chacareras de don Agustín Carvajal. La primera es Pampa de los Guanacos, y la segunda, interpretada por él mismo, en la grabación, por ahí habrán notado, de hace unos años, ¿no? Unos cuantos, sí, unos lindo. Cantada por el mismo don Agustín Carvajal y de los hermanos Ábalos, Chacarera del Tucu. Ajá. ¿No? Y hablar de Carlos Carvajal es, digo, de Agustín Carvajal, perdón, justamente, mirá, es quizás uno de los pilares de esta referencia que decíamos del folclore santiagueño, ¿no? Junto con personajes como don Andrés Chazarreta, los hermanos Ábalos, ¿no? Adolfo Ábalos, Vitillo. Y de los Carvajal, el personaje quizás más referencial es Agustín. Uh-huh. Porque es el que les da ese lanzamiento después a Carlos, al mismo Peteco, a Cuti, Roberto. Todo es como ellos se basan en la forma de cantar y en todas las cosas que siempre les marcaba, según contado por el mismo Peteco Carvajal, como decíamos, ¿no? Así que bueno, es este pequeño homenaje que le estamos haciendo, humilde homenaje desde este lugar a don Agustín Carvajal. autor también de la letra del vals Santiago del Estero, ¿no? En Santiago conocí, ¿no? A muchos temas, vos fíjate, muchos temas de Don Andrés Chazarreta le puso letra a Agustín Carabajal, okay, ¿no? A la Telecita, al vals Santiago del Estero, y ya me voy a acordar, por ahí había otros más, pero tenía varios en conjunto, digamos. Así que nada. Tenemos escuchando de fondo, repetimos, esta hermosa chacarera de Ultravioleta. Cantada por Ultravioleta, chacarera de los barrios, ¿no? Y ha llegado acá al estudio de Radionauta, andaba por ahí abajo dando vuelta. Lo vimos por la ventana. Y la niña Nadia Matilde lo ha visto ahí desde acá, porque está justo el ventanal a la par, ¿no? Y él andaba ahí corriendo con sus discos en brazo, porque sabemos que ya mañana mismo él está presentándolo a su disco Mostado, hablando de él la semana pasada, el jueves pasado, que vinieron los chicos de Tacita de Plata, ¿no? Y Lugo Cardona. Y estuvimos hablando de que había referentes, recién hablábamos de los referentes santiagueños, de la música santiagueña, referentes jujeños acá en La Plata. ¿Quién más? Aparte que lo hablábamos la semana pasada, el jueves, Huguito Cardona, y acá tenemos al otro referente, que es para todos los músicos de acá, lo vemos así. Él es Luis Bravo. Buenas noches, Luis Bravo. Buenas noches, che, qué alegría. La verdad, una sorpresa, porque veníamos justamente a compartir un ratito de ensayo con los chicos de Tacita para lo que va a ser mañana, ¿no? Y bueno, de repente que te sorprendan así, nada más y nada menos que amigos, músicos también, y acá la señorita. Es que siempre estoy mirando por la ventana, no se me escapa. Claro. Un mocito. Sí, que viene un chango fachero, sí, claro, entrando, bueno, hermoso, y le dice, che, loco, vení. Y hoy justo no vino ese. Así que bueno, no, estoy reagradecido, la verdad, sorprendido y reagradecido. Y también sorprendido, che, por esto, qué lindo, ¿eh? No, conocía acá en la radio Lola. La verdad, no, esta es la tercera vez que vengo al lugar. Me han hablado mucho de este lugar, de este espacio cultural, ya ganado, ¿no?, por toda la gente que está en el arte acá en esta ciudad hermosa, La Plata, donde yo he vivido muchos años. Y me enteré, sí, el jueves pasado, que justamente ustedes tenían un programa de radio, vos, Eva, y el chango este Pato. Así que, bueno, alegre, estoy feliz, así que estar acá con ustedes. Y bueno, la idea también era aprovechar, ya que te vimos ahí, para que vos nos cuentes, porque sabemos que vos mañana, ¿no? Mañana mismo vas a estar presentando tu disco número ¿cuánto? Uno. Disco número uno de Luis Bravo como solista, ¿no? Sí, en realidad es el primer disco que yo grabo, ¿no? Yo he grabado con otra gente, pero así, instrumentos, invitados, pero nunca un proyecto, ni siquiera en grupo, ¿no? Pero el primer disco, la primera, digamos, experiencia. Y bueno, me da el gusto de, después de muchos años, una producción independiente, como todos los músicos, ¿viste?, que andamos acá, queremos, sí, nos cuesta un montón, ¿viste?, desde lo económico, todo. Pero bueno, quería plasmar en esto años de vivencia acá y compartir la música con mucha gente amiga y bueno, de todos lados. Por suerte, esta ciudad de La Plata es una ciudad muy, digamos, acogedora de gente de toda Latinoamérica, si se quiere, ¿no? Porque yo llegué acá en el año 82, tenía 3 años yo, ojo, ¿eh? No. Bueno, había venido con otros amigos, con Oscar Barro, Jorge Arjona, Alejandro Barro y el Luis Salamanca, con quien habíamos armado el grupo Los Churcal y anduvimos muchos años haciendo peñas y todo eso. Y así, bueno, yo me he quedado acá y después formé Génesis Aymara con mis hermanos de sangre ya, ¿no? Con Ángel, con Jorge. Y esos años hemos tenido la suerte de conocer muchos amigos músicos del país y de la provincia. Entre esos, un amigo en común, ¿viste, Seba? Que tenemos el Bocha Nieva, un amigazo con quien siempre nos tomamos alguna agüita sucia por ahí, ¿viste? Así que algún matecito, ¿no? El chango, músico, arquitecto él, ¿no? De sí, profesión, y pero muy muy inquieto y muy muy capaz también, ¿no? Con la música y compositor también él, un amigo de allá de Pellegrini. Tuvimos la suerte de andar por ahí haciendo cosas. Y yo me acuerdo que fueron allá una vez, sí, que tenían la Axl Rose de La Puna en ese momento, que no sé quién era, uno rubio que tocaba los vientos, Claro, era el duende, ¿no? Cristian Cordón. ¿No es el Doc que le dicen el duende o no? No, debe ser otro. Este changuito es de acá, de La Plata. Teníamos dos esclavos rubios en el grupo. Sí, por eso. Pues se había cambiado la cosa. Teníamos dos esclavos rubios. Claro, estaban mis dos hermanos, Jorge Ángel, Marcelo Sequeira, un primo, en la batería, y estos dos changos platenses, Silvio Miñacu y Cristian Cordón. Ajá. Gran músico los dos, digamos. Cristian, buen vientista, tocaba los círculos. Claro, llamaba la atención, viste, cuando íbamos a Jujuy, encima pelo largo, viste, bien rubio. Y claro, allá en Jujuy te sobresalía, más vale. Medio. Che, Luis, bueno, y contanos un poquito así de. Bueno, Luis Bravo recién me decía que es nacido en San Salvador de Jujuy y malcriado en Maimara, dice él. Y bueno, ya nos contaste que estás desde el año 82 acá en La Plata. Es uno de los referentes de la música jujeña acá en La Plata y en Capital Federal. Y en todo el país, ¿no? Porque hace muchos años que Luis Bravo ha estado acá y está tocando. Bueno, acá en La Plata estuvo mucho tiempo. Pero contanos ahora cómo es esto de la. Contanos un poquito de la presentación de mañana y del disco. Si hay temas tuyos en el disco, si son temas de otros autores, y a qué hora y dónde va a ser la presentación y cómo va a ser. Mira, ha sido muy difícil para mí tomar una decisión de grabar porque yo un poco que, viste, uno le tiene miedo a estas cosas, ¿no? Siempre la gente iba a tocar a un lado me decía, che, pero ¿no tenés disco? No tengo, porque nunca me había agarrado la inquietud de grabar, digamos. Y bueno, hice lo que yo vengo haciendo hace muchos años, y temas de otros autores y temas míos en este no me animé a poner. Como que me da un poco de cosa, ¿no? Yo digo, bueno, a partir del segundo puede ser un par de temitas y bueno. En este grabé todos temas de otros autores. Algunos temas conocidos y otros por ahí no tan difundidos, digamos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y mañana va a ser a las 21 horas en el teatro de 4378. Voy a compartir el escenario con los chicos, con grupos de baile, digamos, porque los ritmos que tocábamos, está bueno también que se vean. La danza, ¿no? Cómo son los pasos, las coreografías, los trajes que sí, son eso, muy vistosos. Eso quería yo como resaltar, ¿no? El espacio tan grande porque son varios grupos los que van a estar. Sí. Mañana va a estar Tacita de Plata, Cruz del Sur, uh-huh. Los chicos de Tinku del Barrio Futuro, uh-huh. que son de la colectividad boliviana, la gente de Perú Tusuy también, sí. Bueno, contentos de poder compartir con ellos porque han sido ellos, digamos, como compañeros, siempre han estado apoyando en las peñas que hacíamos, donde tocábamos, ¿no? Un poco yo quería eso, compartir este momento especial con ellos, con la gente, digamos. Y por lo que veo acá porque esto lo tenemos recién sacadito del horno, ¿no? Sí, el miércoles me lo entregaron. Mirá, estaba cortando clavos, ¿vos sabés? Y aprovechamos. Porque mucha presentación. Bueno, le pasó lo mismo. Pero che, somos y varios. Me acuerdo que con los Chaza también nos pasó lo mismo. Nos llegó el disco un día antes de la presentación, cuando integraba los Chaza. Fue tremendo, ¿no? Porque siempre. Si no tiene esa emoción, no vale. Esa adrenalina, ¿no? No vale. Puta, ¿qué presentamos? Bueno, decimos que mañana se lo llevamos a Delivery. Claro. Usted cargue su disco, se lo llevamos mañana. Se lo mandamos por correo. Sí, claro. Sin gasto de envío. Claro. No, lo que veo acá es justamente una variedad grande de danzas, ¿no? Sí, que involucras en el disco. Sí. Taquilari, Tinku, corregime por ahí porque hay algunas que no conozco. Sí. Puna, se le hace. Puna es un ritmo, digamos, bien andino, uno de los ritmos más originarios, digamos, de la Via Yala, ¿no? Bien dicho, sí, antes de América. Ese después hay un motivo también. Tobas, ¿cómo? Dice Carlos. ¿Cómo dijiste el Abya Yala? El continente, antes el nombre original es Abya Yala. Es interesante. Sí. Después, bueno, Américo Vespucio vino y por eso nos llamamos América. Ajá. Pero bueno, hoy en día podemos convivir con todo, ¿no? No podemos ser un renegado, decir no, quiero lo de antes, de hace 10.000 años. Yo ahora estoy feliz de poder vivir y convivir con todo, digamos. Lo importante es la memoria y que nos reconozcamos y contar realmente la historia como fue. Claro, y aparte, y querer lo que, donde vivimos, lo que comemos, lo, ¿no? Nuestra tierra, nuestros orígenes, con toda nuestra idiosincrasia de todos los lugares. Por eso yo digo que tenemos un país tan bonito y con muchas expresiones culturales, y bueno, yo estoy feliz de poder vivir acá en La Plata y poder compartir eso. Luisito, sí. Acá veo la hoja de coca por acá, ¿puede ser? Presente, claro. Presente. Hay un, hay toda una temática con la hoja de coca ahora, ¿viste? Que están, están, bueno, ¿sabés algo sobre el tema ese o no? Porque vos sabés que vi en la, justo hace poquitito lo vi, ¿no? Hay que la quieren por el tema del narcotráfico y toda una cuestión. Mira, que, hay tantas idas y venidas con el tema, ¿no? Que lo quieren prohibir, que no, que sí. Pero hay, más que nada, yo creo que ahí hay intereses económicos. Seguro, ¿no? Seguro. Todo eso. Y quién maneja la cuestión. Es lo mismo con el, si vamos a hablar con el tema del narco o las drogas, hablando así propiamente en Colombia, no es que los señores, este, qué sé yo, la CIA o los yanquis, digamos así, quieren combatir eso para que no haya más. No, la cosa es que ellos quieren ser dueños del negocio, ¿no? Y en toda esta cuestión, este quilombo, por decirlo así, se caen siempre perdiendo los pueblos, ¿no? Porque vos fíjate que es la costumbre del norteño, inclusive argentino, claro, y de todo el Bolivia y todo y el Perú, noroeste, ¿no? Porque, y caemos todo, ¿cómo te puedo decir? Un montón de cosas que suceden a raíz de eso, ¿no? Y terminan pagando, obviamente, sin ir muy lejos, chango como nosotros, que es un hábito para nosotros coquear, masticar la coca, o como el uruguayo tomar mate, o la gente de acá de Buenos Aires tomar mate, ¿no? Yo sí creo que si a mi hermano le llegaba a sacar la coca, se muere. Claro. Se muere. Allá en el norte, ¿viste? En Tucumán para arriba. Sí, tremendo, tremendo. Los tucumanos, los salteños y los jujeños son tremendos con la coca. Somos tremendos. Yo no coqueo porque nunca me gustó mucho, pero mi hermano, ponerle mis amigos. Pensamos dar clase, che, de coqueo. Decirle acá tenés que dar. Yo la utilizo mucho, ¿sabes? Cuando tengo que tocar un lugar para otro, ponerle sí, ahí coqueo un poco. Claro, nosotros allá en Jujuy, viste, es una costumbre ya de después de terminar de comer, almorzar en un asado, viste, en la guitarra. Claro, una cuestión digestiva, digamos. ¿Por qué es digestivo? Claro. Sí. Y una vez. Tiene muchos propósitos. Exacto. La coca. Sí. O sea, digestivo, costumbre, y también hay todo un, tiene todo un peso, ¿no? El hecho del el momento de coquear, de pasar la coca un peso de uno histórico al otro. Claro, y es muy ceremonial, claro, también, ¿viste? El claro, coqueo, sí, claro. Seguro. Y bueno, pero están los prejuicios, ¿viste? Y claro, los intereses, como decía. Y a nosotros, los changos, qué sé yo, hablo por mí, ¿no? Los jujeños, padecemos constantemente eso en Buenos Aires, por ejemplo, en Capital, o una vez me acuerdo, estamos en Rosario. Y nos pararon y justamente me encontraron la bolsita de coca. De coca, claro. Y me dice, ¿y esto qué? Y hoja de coca, ¿y para qué? Y bueno, todo un problema, ¿no? Y hasta que no le mostrás una credencial, o hay una ley, no me acuerdo qué número es, que vos podés, si sos portar del noroeste, claro, portar un poco de coca, hasta un cuarto, digamos. Porque para obtener un gramo de cocaína necesitas cantidad. Y aparte el proceso que le tenés que hacer, ¿qué va a hacer con la bolsita ahí? Entonces, bueno, aparentemente es que hay una falta de información. Exacto, el tema pasa por ahí. Importante, ¿no? Pasa por ahí. Así que, bueno, me acuerdo que cuando teníamos los compañeros salteños, claro, en la facultad acá, que sacaban la coca en medio de la cátedra, y el profesor nos miraba así como diciendo, ¿y este loco qué hace? Claro. Y hasta uno le llegó a preguntar, ¿no? Digamos, que bueno, totalmente desinformado, claro, el que no es quizá la culpa de él, sino la cuestión misma de todo, una sociedad en conjunto, ¿no? Que tenemos que por ahí interesarnos un poquito más en las costumbres de nuestros pueblos, ¿no? Los prejuicios, porque una vez a mí me cuestionaron, me dijeron, pero ¿cómo vas a andar coqueando? Pero es nuestra costumbre. Obvio. Y me dice, no, pero vos sabés que de eso deberían prohibirlo, porque de eso hacen la droga, que es maligno, qué sé yo. Entonces tenemos que prohibir a un changuito que anda comiendo el racimo de uva, pues. Claro, si de eso hacen el vino, ¿cómo entonces? ¿No? Entonces, Luisito, te propongo que vayamos directo al material, así le damos un poco de música a toda esta hermosa charla que estamos teniendo. Meta. Y te agradecemos muchísimo ya de entrada, así nomás por este llegue hermoso, esta buena onda, con el disco y vos acá presente hablando con nosotros. Bueno, no, agradecido, George. ¿Qué vamos a escuchar, Luisito? Mamita se llama un tema. Sí, señor. Motivo de ya bien, habla un poco de la realidad de las madres, ¿no? Sí, señor. se levante en el campo helado, con tu pollera usada por los años, que baile en el viento del altiplano, abriendo ovejitas a la cordillera. Para luchar contra esta vida dura, solo te ayudará linda hoja de coca, mamita linda, tus ojeras son el orgullo de la Pachamama. Mamita está rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda y habla de la lluvia y el sol, ¿dónde estarán tus sueños perdidos? Mamita está rezando por la tierra, hasta la luna se queda muda y habla de la lluvia y el sol, ¿dónde estarán tus sueños perdidos? Espacio para los artistas independientes de nuestra música. Bueno, seguimos en Folclore Vivo, Radio Nauta 106.3, acá en la Radio Loya, desde la ciudad de La Plata. Ha llegado el otro invitado que tenemos esta noche, que es Fernando Rossini de Tucumán. Ya lo tenemos acá en nuestros estudios. Y ahora seguimos un ratito más acá con Luisito Bravo, este músico de La Quebrada, de allá, nacido en San Salvador de Jujuy, malcriado en Maimará, como decía él, que mañana presenta su primer disco en el teatro, que dirección 43 entre 7 y 8 presenta su disco que se llama Agua Clara, su primer disco, Luisito Bravo. Así que lo hemos visto pasar por ahí y lo invitamos a que nos cuente un poquito de este disco. Nos contaba que en este primer disco ha incluido temas, ha decidido no incluir temas de su autoría. Luis tiene sus temas, pero bueno, lo dejó para sus próximos discos. Y así que vamos a preguntarle, aparte de la actuación de mañana, a Luis, ¿cuáles son sus próximas? Si tiene alguna actuación por acá, por la ciudad de La Plata, después del disco, por si alguno no puede ir a ver la presentación del disco, o Buenos Aires, o acá en la ciudad de La Plata. Sí, siempre tenemos acá, por suerte, un espacio, ¿no? Para venir a tocar, ya sea en el espacio Guaira o acá mismo, en la Salamanca, ¿no? Sí, vamos a venir porque yo viví 20 y pico de años acá. Y me siento un poco platense también, y es una ciudad que yo quiero mucho. Yo me formé acá como músico, como bohemio, si se quiere, y todas mis amistades están acá. Por eso es que vengo 2 veces a la semana acá a La Plata. Así que vamos a tocar, sí, vamos a organizar. Cuando me acuerdo la primera vez que vine a La Plata, que la primera vez que fui a la Salamanca, era una característica, no sé cómo se llamaba en ese momento, ¿no? Pero estaba el Angelito con su quenita ahí cantando, vos estaban, y estaban siempre firme en la Salamanca de 9 y 49, que es la que yo conocí por primera vez, ¿no? Que estaban tocando siempre, y bueno, desde ahí siempre se te ha visto en los escenarios acá de La Plata. Y de antes también, ¿no? Porque antes que decía que habíamos conocido a mi amigo Albocha Nieva, en la otra época de peñas así, de más peñas de clubes, ¿no? Que se hacían así acá en la ciudad de La Plata. Bueno, yo no sé si acá mis compañeros le quieren preguntar algo más a Luisito. Lo vamos a dejar porque ha venido a laburar acá, sí, están ensayando para la presentación de mañana, ¿no? Están a full abajo, recién acabo de ir hasta allá y están las chicas de Tacita, están todos preparando ahí el espectáculo que va a ser mañana, ¿no? Y ya vienen hace unas semanas, ¿no? Preparándolo. Sí, sí, sí. Así que la gente... Imperdible mañana, ¿sí? Luis Bravo presentando Agua Clara. El teatro 43, 7 y 8. Vamos a escuchar un tema. Bueno, un tema más. El tema 7. El tema 7, Lejos de ti, una saya. Una saya peruana. Ajá. Yo quise grabar este tema porque, un poco porque la gente me lo pedía allá en Capital, porque lo empezamos a tocar y le gustó mucho. Y también porque tiene un estilo distinto a lo que es la saya afro-boliviana, digamos. Claro. Entonces, ¿cómo va cambiando cada región, cada país, ¿no? Hablando así, que en realidad somos todos una sola cosa, pero no sé si es la geografía, el clima, qué es, pero va cambiando, ¿no? Un poco. Bueno, entonces yo quería grabar esta saya. Sí. He invitado un gran saxofonista acá, Martín López Camelo, participa en esta grabación. Luisito, una última pregunta, si no te molesta. Luis Bravo, Génesis Aymara. Sí. Decime... Los integrantes de Génesis Aymara. Los integrantes están... En realidad antes era Génesis Aymara y todo el mundo... Me quedé yo solo en realidad. Porque mis hermanos, los que integraban Génesis Aymara, ahora son los Coroicos. Claro. Y entonces quedé solo y ha pasado muchísima gente tocando en el proyecto Génesis Aymara. Amigas, amigos, ¿no? Si tengo que nombrarlo a todos, bueno, vamos a estar como una hora. Pero con lo que tocas mañana, con lo que toco mañana, es justamente eso, quedaron integrando Raúl Ríos, Alejandro Barros, José Luis Cabana, y bueno, Tato Santa Cruz, y tengo la suerte de poder contar con el hijo del gran Colla Mercado. Mirá, es verdad que toca el teclado, ¿no? Josito Mercado, toca el teclado. Sí, teclado, toca charango, sí, también, sí. Muchas veces te has presentado acá en la Salamanca, me decías. Sí, recién, ¿no? Sí, hemos venido a tocar ahí, invitado por Adriana. Jueves. Así es. Compartir los hermosos jueves de acá, ¿no? De La Plata, que no he visto en otro lado, te digo. No, es una cosa que ni pasa. Ni en Capital, ¿eh? Que se genera. Es un fenómeno acá, que se dio acá y. Así es. Bueno, la movida de los jueves en Salamanca es ya una costumbre, un clásico. Sí. Por decirlo así. Hasta te sorprende cuando por ahí. Va y hay, qué sé yo, están todas las mesas llenas, ¿no? Y decís, che, qué poca gente que hay. Sí. ¿No? Y sí, pero sí, están sí, todas las mesas llenas. Es que estamos acostumbrados, A bien, bien apiñados. Bien apiñadito, sí, ahí, sí, calentito adentro. Y te acordás, Eva, allá en 949, allá. Arriba allá. También. Era complicado bajar. Sí. De la cucaracha, ¿no? Sí. Era la cucaracha. Después fue la cucaracha. Pero ahí quedó la cucaracha, quedó con la esencia de lo que era la Salamanca, claro, ¿no? Mirá. Pero me acuerdo que había se hacía dos doble tanda de gente, ¿viste? O sea, un horario se iba y después, no sé, seguía cayendo gente. Tremendo. Hasta las 5 o 6 de la mañana. Ya un clásico la Salamanca. Sí. Así sí, es. Los jueves, me encanta. Los jueves. Sí, sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar entonces este tema, esta saya. Bueno. Y te vamos a agradecer plenamente nuevamente, que es algo que nosotros siempre hacemos con los músicos independientes, es dejar las puertas abiertas para cuando ellos quieran venir, así como pasó con vos recién. Buenísimo. Que te vimos por ahí y te sumaste a lo que es Folclore Vivo. Te agradecemos muchísimo. No, lo agradecido soy yo, la verdad que. Estos días he venido así de radio en radio y uh-huh, es lindo, ¿no? Porque te sorprendan, te llamen, te digan, che, vení, que estás haciendo este trabajo y queremos estar con vos. Y el agradecido enormemente soy yo a ustedes y la verdad los felicito por este espacio tan lindo, ¿no? Que pensé que era para venir a tocar, cantar, bailar o estudiar algún instrumento acá, ¿no? Tenía también esa idea. Pero, también es eso. Claro, sí. Y hay una radio, ¿no? Eso bueno, es importante. Y es para ustedes de la radio también, o sea que es para todos, ¿sí? Así es, esa es la idea del Radionauta, la idea de toda esta gran familia que es Radionauta, porque es toda la comunidad misma de la familia, ¿no? La idea es esa, ¿no? Que vengan los músicos independientes, que venga todo aquel que quiera incorporarse y sumarse, ¿no? Está bueno. Así que bueno, te agradecemos muchísimo. Vamos nomás. Y bueno, gracias. Te deseamos toda la suerte mañana. Y bueno, los espero mañana. Vamos, si llegan a venir. Sí. Y después sí, iremos. Mañana a tomar Luis Bravo por ahí, en el teatro. Claro. No se lo pierdan. Mañana en el teatro Luis Bravo presenta Agua Clara. La dirección del teatro es 43 entre 7 y 8. Muy bien. Nos por vamos. Allá, dijo. Por allá. Dijo. Nos vamos y ya viene Fernandito Fernando Rossini de Tucumán. Nos vamos con el tema de Luis Bravo. Que se llama Lejos de ti. Volví a reír, llevo dentro el castigo de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche te muero? Recordar tu gran amor, qué triste adiós, por tu cariño voy a morir, no puedo más vivir sin ti, sin tu cariño voy a morir, lejos de ti. Esta vida sin ti, lejos de ti, voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. No tiene valor, será porque dentro mío llevo un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. jamás volví a reír. Llevo dentro el castigo de no ser que fiel. Parece que ahora sí entendí que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir si cada noche me muero de recordar tu gran amor, tu triste adiós? Sin tu cariño voy a morir, no puedo más vivir sin ti. Por tu cariño voy a morir, lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele esta vida sin ti. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Quiero solo escuchar tu voz y mirarte solo un minuto más. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele esta vida. De la tierra se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radio Nauta. Por Radio Nauta. FM 106.3. Cerca del Poyaguañuna y mil licitunas ocultan el socavón. Viernes a la noche, naciente luna rojiza, el monte suaviza su habitual murmuración. Muy bien, seguimos en Folclore Vivo. Transmitiendo desde Radio Nauta FM 106.3. Ha pasado nuestro querido amigo Luis Bravo, que está presentando su disco mañana en el teatro, ¿no? Así que bueno, vamos a estar ahí presente, vamos a ir seguramente a escuchar esa presentación y a ver esa presentación, porque es con danza también. Así que bueno, le deseamos toda la suerte del mundo. Ha llegado nuestro invitado, nuestro segundo invitado esta noche, que es Fernandito Rossini, que es de Tucumán, coprovinciano mío. Pero antes tenemos una carta que el Sebastián Caire, el Seba Caire, quería leer hacia todos, porque hoy se cumple un año más de lo que podría haber sido el nacimiento

señores, me dio los fuelles y los cantores. Y seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Estuvimos escuchando recién este tema, ¿no? Para completar este pequeño y humilde recuerdo, ¿no?, que le hacemos al nacimiento del Che Guevara, allá por el 28, ¿no?, un 14 de junio, con el tema Hasta Siempre, de la pluma de Carlos Puebla, y en esta ocasión, ¿no?, con la voz del Rally Barrio Nuevo. Tenemos a nuestro invitado del día de hoy, el segundo invitado, que es el señor Fernando Rossini. ¿Cómo le va, señor? Exactamente, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, para mí, antes que nada, un placer aquí compartir con usted el programa. La verdad que tengo la suerte de llegar a esta ciudad hace no mucho tiempo y encontrarme con gente que realmente me ha ayudado mucho y me da una mano muy grande. Así que para mí un placer enorme, digamos. Fernandito es de Tucumán, para la gente que por ahí no se ha dado cuenta todavía con la tonada de Fer. Cuando habla ahí, medio se parece a la mía. Hace como 10 años que estoy acá, por ahí se me escapa algún viste. Claro. No, pero allá los changos dicen ha visto. Claro, exactamente. Los tiempos de verbo son diferentes. No sé si el ha visto, ha visto o a la... Ahí sí, en medio... Sí, ¿no? Ahí ha visto chango. Chango, claro. ¿No? ¿Que no? Claro. También el que no se le escapa. Sí. ¿No? Tanto al santiagueño como al tucumano y al salteño también. Sí. ¿No? Y la tonada. Bueno, y Fer ha llegado este año, tengo entendido. Exactamente, este año. Y año. Sí, contale un poco, Fer, ¿Cómo te recibe La Plata? Ya sabemos que dijiste que hay gente que te ha recibido muy bien, pero ya estás tocando acá, estás instalado. Exactamente. Estudiando. Exactamente, sí. Y bueno, me vine este año por una decisión, digamos, propia. He tenido la suerte de Tucumán, digamos, trabajar muy bien, digamos, de la música. Tener la suerte de recorrer mucho Tucumán, otras provincias. Me vengo a La Plata porque ya... En otras oportunidades había venido a tocar acá, entonces ya me vengo decidido a eso, digamos. Y me vengo, digamos, para estudiar la música y explorar la música desde otro sentido. Creo que el escenario, digamos, es una muy buena escuela en sí. Creo que coincidimos todos en eso, digamos. Pero creo que por decisión propia quería estudiar la música o aprender la música desde otro ámbito, digamos. ¿Sí? Es por eso que me vengo a La Plata. Y además porque, bueno... Entonces, exactamente, la Universidad de La Plata. En la Facultad de Bellas Artes, haciendo la carrera de música popular. De música popular, una carrera nuevita. Sí. ¿Cuántos años tenés, Fernando? 23, tengo 23 años. 23, sí. Y ya en Tucumán estabas tocando, Fernandito. Ya tenés. Sí, por suerte he trabajado bastante en Tucumán, tengo la suerte. Festivales nacionales, teatros, peñas de todo tipo. Así que la verdad, y he compartido, bueno, festivales nacionales con artistas nacionales. Que Grosso. La verdad que. Sí, experiencia muy linda vivir en Tucumán, la verdad. Estuviste cantando en muchos lugares, me dijiste en Catamarca también, estuviste en el Festival de Poncho. Exactamente, Festival de Limón, Festival de Montero, Festival del Caballo. Uh-huh. Sí, varios, por suerte. Vamos a hablar un poquitito de eso, porque es muy distinto el Festival del Norte con el Festival de acá. Sí, totalmente. ¿No? Buenos Aires es como se vive de otra manera, así como uno cuando va para allá, claro. La gente te pregunta ¿y cómo son los festivales ahí en Buenos Aires? ¿No? ¿Cómo lo vive la gente el festival, no? Es distinto cómo lo vive la gente en Cuyo, ¿no? Como conoce la negra, y cómo lo vive la gente acá en Buenos Aires, por cómo lo vive la gente a partir de Santiago para arriba. Claro. ¿No? O quizá inclusive en el interior de Córdoba, ¿no? Ya desde esos lugares se empieza a vivir de otra manera el festival y la gente por ahí pide más chacareras para que bailen, ¿no? Por eso más eufórico en ese sentido. Sí, ¿no? Sí, exactamente. Y hay toda una cuestión de por ejemplo, en Santiago, ¿tuviste la oportunidad de tocar ahí? Sí, también en Santiago, sí, por suerte, sí. Es un festival bien popular donde la gente va con las sillas cada uno y su reposera. Exactamente. ¿No? En enero, el calor santiagueño que te mata. Te corta. Y nada, y bueno, ya vamos a hablar un poquito también, pero queremos que cante, Fer. Con gusto. Queremos que cante, gusto, sabemos que acá hay un guitarrista que te va a acompañar. Así es, que no lo conoce nadie. Ya se ha presentado como 25 veces acá, bueno, el Sebastián Caire lo va a acompañar con la guitarra, ¿sí? Está entrevistador con la... y ¿entrevistador? Guitarrista acompañante. Sí, pues, en este caso va a ser guitarrista. Es completo. Completito el chango. Para mí un placer.

te han visto triste y mal de golpe y porrazo, quejándote a cada paso, arisco y malhumorado. Y cuentan que andas moreteado con hambre, miedo, fiebre y calambre, ahogado en tu mala sangre sin un minuto de paz. Fijarte cómo te has de curar, te has encerrado a sobarte el lomo, compadre. Relaja la guardia, busca con calma y termina el ay, basta, que todo me ataca. Te digo en serio, compadre, alza la frente y deja que el sol te pegue en la cara. ¿Quiere eso o no? O ya tiene un sobro, faltan cinco pa'l peso. Le dan y le mira el precio, después no lo quiere usar. Ay, ella, mira cómo llora y chilla, peor que un nene de pecho. Él nunca está satisfecho con todo lo que le da. De tu frente ya de llegar, no te agarres con la pobre gente, compay. Agradezca el techo, el latir del pecho y olvida el ay, dame, que todo me falta. No sé, no entiendo, compay, de qué lo que te quejas, si hay una dueña pa' tu alma. Bien, seguimos acá en Folclore Vivo por Radio Nauta FM 106.3. Hemos escuchado a Fernandito Rossini, Fernando Rossini de Tucumán, que está presente con nosotros interpretando Debajo del Sauce Solo, una samba que le pertenece al Chivo Valladares, ¿no? Compositor tucumano. Y vamos a darle este pequeño marco a nuestro querido invitado Fernando Rossini, este marco tucumano, ¿no? De alguna manera, con esta samba hermosa del Chivo que ha cantado él. Ha seguido también por ahí una interpretación de Juan Quintero Lunamonti, de un tema que se llama Maricón, que le pertenece a Juan Quintero, también tucumano. Y una interpretación de Juan Falú con Liliana Herrero, Juan Falú también tucumano. De esta samba que se llama Zambita Langostura. Zambita Langostura, exactamente. Bueno, Fer, aquí te dejamos a mando de nuestro entrevistador oficial de Folclore Vivo. Él siempre hace las entrevistas todo el tiempo, pregunta cosas. Sebastián Caire, que está acompañado con la guitarra. Pero sí, te va a hacer algunas preguntas para que este maestro, él le encanta hacer preguntas y poner en conflicto al invitado. Así que quédate en aprietos, digamos. Vamos a poner en aprietos, a ver qué pasa. Es el momento que me tengo que poner nervioso. Te pone contra la espada y la pared. Te voy a hacer transpirar la frente como hace un ratito. Listo, a ver. Te estaba transpirando la frente al chango cuando llegó. Sí, corriendo ya. No, y bueno, preguntemos como a todos, ¿no? Los músicos. Vos contaste que anduviste por varios lugares y eso, y lo que estaría bueno saber para la audiencia y para nosotros, porque yo no lo sé, si vos tenés material grabado, o si tenés pensado grabar algo, material de difusión o un disco, no sé, contanos algo sobre eso. Sí, sí, sí. Algo de material de difusión tengo ahí grabado, sí. La idea también, otra también de la idea de venir acá a La Plata también, es la idea de grabar mi disco, digamos, disco completo, ¿sí? O sea, he hecho material de difusión, que ya pronto se los voy a acercar para que lo tengan aquí. Esa es la idea también. Y no, sí, por supuesto, la idea es grabar y poder poder tener un buen material editado, por supuesto, sí, para poder trabajar también acá. O sea, esa es la idea. Sí, ¿y sí, cómo la Facu, por ejemplo, cómo va con...? O sea, hasta ahora, este año empezaste a cursar. Exactamente, exactamente. Y bueno, de lo poco que llevas así cursado, ¿qué te pareció la facultad? ¿Qué te parece la Facu? ¿Qué te parece el estudio de la música como se la plantea acá en la facultad, no? Claro, claro. ¿Cómo te has encontrado con una carrera nueva como sí, es? Claro, porque es una carrera de música nueva. Popular que tiene nada más que debe tener 5 años, ¿no? Sí, cuatro sí, años sí. No hay egresado. O cuatro años no hay egresado todavía. Y fue todo un tema cuando salió, a ver qué una expectativa, digamos. Altas expectativas con respecto, ¿no? ¿Qué es lo que te parece como estudiante? No, sinceramente, como estudiante, sí, sí, sí. ¿Cómo lo vivís, cómo lo ves? La verdad que es una experiencia muy linda. De por sí ya, digamos, esta ciudad, al tener un intercambio cultural, digamos, tan grande, digamos, que o sea, tan diverso de tantas partes, uno ya vive otras experiencias. Pero de por sí la facultad, o sea, ¿cómo se la plantea aquí a la carrera de música popular, digamos? Incluye música popular a todo lo que es, aparte de folclore argentino, la música latinoamericana, los ritmos en general latinoamericanos. Y la verdad que es una propuesta, la verdad que muy linda, muy buena. Hablando mal y pronto, te abre la cabeza completamente y la verdad que está muy interesante. ¿Por qué es que me vengo yo aquí? La verdad es que en Tucumán está el conservatorio, la escuela de música, está todo perfecto. Además, salen grandes profesionales de allá, digamos. O sea, en ese aspecto no hay problema. Es más, grandes provincias, la mayoría de las provincias del norte van a estudiar a Tucumán, ya que hay una un núcleo universitario, digamos, no solamente de claro. música, sino de otras carreras bastante grande. Y me vengo porque, o sea, estudiar la música aquí por el hecho de que se la planteaba. ¿Vos estudiaste música en Tucumán? ¿Probaste allá en el conservatorio? Eso? En conservatorio no sé los contenidos y cómo se manejan, digamos. Por eso es que yo comparo una con una con otra. Claro. Exactamente, porque se la plantea la música desde lo popular, como bien lo dice la carrera, digamos, no tanto como el conservatorio, que por ahí es muy clásico, muy largo y muy muy amplio en ese aspecto, lo cual difiere de mi gusto en este caso, ¿sí? Por eso es que claro. me cabro por lo popular en este caso. Está bien, y sí. ¿Vos haces canciones tuyas? ¿Tenés, componés, escribís, haces melodías o algo de eso? Por ahora no se me ha dado esa ráfaga de inspiración, digamos, que tienen los músicos. Que la verdad que me gustaría, o sea, no, ¿cómo te puedo explicar? O sea, no esfuerzo la situación de que, bueno, hoy me voy a sentar a hacer una canción. No, si me sale, me sale. No lo has intentado, yo. No lo intentó tampoco. Nunca. ¿Nunca escribiste nada así? No. O sea, y admiro la gente que lo hace. Es más, te he pedido para robarte varias canciones porque la propuesta me gusta, así como también se lo he dicho a Pato. Y la verdad que está buenísimo y admiro eso porque la verdad que yo no está bien. No me nace todavía esa etapa de claro sí no, no de, tiene por qué no pero claro nosotros, que sí, yo la verdad o sea, a mí me interesa preguntar si tienen sus canciones propias por supuesto, o no sí. para hablar sobre lo que es sobre cómo es el proceso creativo de cada uno, pero bueno, la interpretación es parte del proceso creativo también, ¿no? Cosa que vos haces muy bien, o sea, no, uno no tiene que componer sí o sí. Aparte, claro. Vos tenés 23 años, yo la cuestión de componer lo descubrí mucho más o menos a tu edad empecé a escribir. Ajá. Por primera vez. Y por después, primera vez, sí, no, antes no. Sí, la verdad que yo admiro a la gente que tiene esa capacidad, digamos, de para escribir y también para realizar esa música. O sea, yo conozco varios compositores que se dedican exclusivamente a poner melodías a semejantes poesías que pasan de ser una simple poesía a ser una semejante obra que totalmente difundida, y eso también es una gran capacidad a la cual yo admiro también, la verdad, porque no sé si no la he encontrado, o capaz que no la voy a encontrar nunca, no sé. Yo la verdad me gusta, digamos, en este caso estoy en la faceta exclusivamente interpretativa. Exactamente. Exacto. Así que bueno, pero, y como buen intérprete que sos, sé que tenés otra zambita por ahí también para darnos, o querés otro ritmo que elegís. Podemos hacer una zamba si le parece, maestro. ¿Cómo no? Tenemos una zambita por ahí que la vas a presentar. Antes que nada, muchísimas gracias a Seba Caire, que se ha jugado por el equipo y lo acompaña con la guitarra. ¿Sí? Exactamente. Bueno, a ver, Fernando Rossini, ¿qué es lo que va a cantar en Vamos Fuerte a hacer una Radio? una zamba preciosa, Zamba del Ángel se llama, una zamba muy linda. Hugo Díaz, ¿no? Exactamente. Thank you.

corazones y añosos algarrobales. Eternizadas las ruinas que van quedando en la gloria, ese suelo milenario para contarle su historia. Río dulce lo besa regando sus alitrales, y el viento norte que entona silbando por los cumiales. Salavina, tierra humilde de leyendas y cantores, y fiestas tradicionales que alegran los corazones. A la que falta, quizás alguna almería errante o salamanquera se ha quedado entre tus montes para cantar chacarera. Se carne la leyenda en el tanico endiablado, y andas rondando en las tardes de tu pueblo enamorado. Las semillas que has sembrado con zambas y chacareras se vuelven alma del pueblo bailando en la polvareda. Salavina, tierra humilde de leyendas y cantores, fiestas tradicionales que alegran los corazones. Seguimos acá en Folclore Vivo por Radionauta FM 106.3 con nuestro invitado, nuestro querido amigo Fernando Rossini, que acaba de interpretar hace minutitos nomás Samba del Ángel de Hugo Díaz. Una hermosa interpretación que lo acompañó también en guitarra Sebastián Caire. Y después hemos escuchado a otro querido amigo, cordobés, el amigo, hijo de santiagueño, apellido Chazarreta, Gustavo Chazarreta, interpretando un tema de él que le pertenece, que se llama Tierra de Soles. Y tenemos una agenda bastante, bastante cargadita para el fin de semana, como siempre se da en el folclore acá en La Plata, porque la movida de La Plata tiene muchas cosas todos los fines de semana, a partir del jueves en la Salamanca, viernes, Sábado, domingo, en todos lados. Siempre se termina el domingo a la tarde en algún lugar. O hay el domingo a la noche. O el domingo a la noche. Desde la tarde, no, allá en Plaza Italia, ¿no? Con la movida de Plaza Italia con Gustavo Madril. Y ya desde ahí podés empezar con la pregonera los domingos. Arrancar los domingos. Pero vamos a arrancar por el día, bueno, el día jueves mañana. Hoy sabemos que está la Salamanca, siempre abierto las puertas. Sí. Que ahí siempre se presenta. Está Javier Camino, la mayoría de las noches. Y Panchito La Fría no está todavía, ¿no? No, los chicos de Lumbre andan tocando bastante en la Salamanca, sí, ¿no? Sí, los chicos de Lumbre. Y Sacherito. Sacherito también. Le mandamos un saludo grande. Arrancamos mañana. Con el día viernes. Entonces, con la agenda. Mañana entonces va a estar Luis Bravo en el Teatro 43, 7 y 8, presentando su disco como solista, Agua Clara. 21 a 30 horas. Después va a estar la escuela de danzas tradicionales, ¿no? Que tanto hemos hablado acá en el programa. Va a estar realizando una peña en la Salamanca, 10 y 60. Bueno, lo recaudado es para poder juntar fondos para vestuario, ¿no? Del elenco de la misma escuela. Así que esta es una peña solidaria mañana en la Salamanca para la escuela José Hernández. Que a propósito quiero acotar que hoy supuestamente comenzaban las clases y no han comenzado, según lo que me informaron, no comenzaron las clases. De todas maneras, las clases iban a comenzar en tres lugares distintos, todos dispersados, Y bueno, y de todas maneras no comenzaron. Lo más loco, lo que a mí más me sorprendió y me flashó hoy a la mañana, era que las clases iban a comenzar, pero que igual, de todas maneras no hay una sede. O sea, no hay un área, un administrativa, un lugar donde, ¿no?, donde esté conformada la institución. Simplemente iban a ser alumnos dispersados por la ciudad cursando materia. O sea, me parece ya el colmo de los colmos. Una vendida de humo, digamos. Una vendida de humo. Y además no se hizo. O sea, si la vendida de humo que no se hizo. Yo, o sea, hay distintas opiniones, ¿no? Para mí me parecía ridículo alumnos cursando por la escuela, ¿no? O sea, por la ciudad. Pero además todavía es peor que ni siquiera lograron eso. Así que bueno, vamos a seguir siempre con el tema de la escuela. Después tenemos también mañana, viernes, algo que no se puede dejar pasar por alto y que realmente quiero traerlos al programa, porque esto va a ser tremendo. Mañana debutan en la Casa de la Trova el grupo Enguarachados, que el señor, nuestro amigo Mula Ríos, sí, señor, va a la cabeza con este grupo de guarachas, ¿no? Tiene composiciones propias y bueno, y composiciones de otros autores. Así que eso es fuego. Enguarachado, sí señor. Sí, lo vamos a traer el próximo jueves que venga Enguarachado para acá y nos vamos bailando guaracha hasta, sí señor, todo el fin de semana. Bueno, y el sábado va a estar a las 15:30 en el Parque Alberti nuestra amiga Yoli Campos, ¿no? Uh-huh. Y el domingo también, el domingo 17 en la Peña La Pregonera va a estar Yoli Campos a las 21 horas. Bien. El día sábado también tengo otra otra gacetilla acá de la gente de Guaira, ¿sí? Nuestra querida amiga Nelly Cantero y el Néstor también, Alan Kai, que está escuchando el salto. Otro más hombre de radio y mujer de radio, los dos. Exactamente. Sí, sí. Día sábado 16 de junio en la Guaira, calle 46, perdón, entre 4 y 5 a las 22 horas, se presenta Héctor, ¿le ves bien de ahí? Itis, se dice, ¿no? O Litz. No, ¿qué? Litz. Héctor Litz. L-H-I-T-Z. Parece una I, pero bueno, yo pensaba, bueno, le vamos a decir a Néstor, a Lankai, que parece una I mayúscula. No, una L me parece. Para mí es una L. Bueno, es Litz. Litz. No como con el compositor Liszt, pero este es al revés. Es Litz. Héctor Litz, el carpintero cantor. Ajá. Junto con Lautaro Rotella. Renacer en Sueño, el grupo de danza y artistas invitados. Esto es el día sábado 16 de junio, 22 horas, en La Guaira, calle 46, entre 4 y 5. Para consultas hay un teléfono, 0221-155-601-586. Perfecto. Bueno, le mandamos un saludo a Néstor Alancay, que siempre nos escucha. Siempre. Estaba escuchando el programa anterior, le había errado de botón. Había escuchado un programa ya grabado, che. Pero. No, eso son los grabados. Salta. Sí, programa número 15. Uh-huh. Y manda próxima, saludo, Néstor, dice. Y le mandamos un saludo también acá a Martín Layana de los pagos de. Uh-huh. ¿Cómo es? ¿Cómo era? No me sale ahora. Labardén. De los pagos de Labardén, que vive acá en La Plata, pero bueno, él nacido allá en Labardén. Así que Martincito, si no está escuchando, a ver si no está escuchando el programa anterior también vos. Dijo que muy linda voz que estaba cantando, supongo que era para vos, Fernando. A ver si. Se lo confundió con el Hugo Cardona. Claro. Así que si no está escuchando, Martín, mandar un mensajito ahí. Saludo para vos, Martín. Bien, y Néstor dice que después quiere el material de Fernandito Rossini. Y bueno, acá por el Facebook. Fernandito, nos tenés que acercar tus temas, sí, acá, señor, en MP3 para la radio. Así te archivamos ahí. Al señor operador le gustan en MP3. Ah, listo. Sí, porque lo que quiera el operador se va a cumplir. Está bien, me parece exigente. Bien, tenemos una movida que es también el domingo, ya dijeron, ¿qué va a pasar el domingo? Sí, va a estar la Yoli Campos. Yoli Campos. Sí. Ajá. Y no dejamos de convocar nunca, tenemos que decir siempre todos los jueves que la movida en Plaza Italia, la que realiza Gustavo Madrid, es todos los domingos salvo que se haga llover. Todos, ¿no?, los domingos. Y arranca tipo 3 de la tarde, ¿no? Está arrancando ahora que es invierno, un poquito más temprano, creo, ¿no? Sí, sí. Y por ahí sí, para tomar unos mates, bailar unas chacareras, unos escondidos, ¿sí? Ahí con haciéndole el aguante a nuestro querido amigo Gustavo Madrid, ¿no? Y a toda la gente de la movida de la juntada de Plaza Italia. Así es, ¿no? Y acá Pablito Girini nos pasa una información, le agradecemos, otra gacetilla, que es para el día jueves 21. Peña de la Promoción de Veterinaria 2012. Tocan Lumbre, Mascando el Freno y Alpargata y Nada Más. Uh-huh. Hay preventas a 10 pesos. Se empieza ¿Esa desde es la fiesta ya. del mismo Pablito? ¿De Pablito él mismo? Quirini, sí. Hace digo, fiesta. No. Fiesta. Y sí, si es la fiesta de promoción. De promoción 2012. Y sí, es la promoción, creo que de él. Claro, es la promoción que él egresa a todos los, claro. todos los que hacen. Esas fiestas se ponen buenísimas. La fiesta de veterinaria, sí. Y le vamos a mandar un feliz cumpleaños también a Pablito Quirini, que hoy me enteré que había sido su cumpleaños. Muy bien, le mandamos. Así que le mandamos un saludo. Un saludo grande. Y otra. Ah. Perdón, la del martes este que viene, el día miércoles feriado, por el día de la bandera. Y acá en el Olga, el día martes, se va a hacer una peña, la peña del Olga, que se llama El Banderazo. ¿Sí? Va a empezar tipo 22 horas, va a estar tocando Panchito Lanfré, Fran Lanfré. Fran Fré. La típica santiagueña, y quien les habla, Pato Molina, vamos a estar acá tocando. A partir de las 22 horas, la entrada va a salir 15 pesos y se va a poner linda, Dios quiera. Y bueno, ese martes, cuando vean que no tienen qué hacer a la noche, se vienen para acá, para el Olga, que siempre se pone un bombazo. Y con eso se abre lo que estamos queriendo hacer con gente de acá del Olga, una vez por mes, las peñas y el espacio para el folclore en el auditorio, ¿no? Por lo menos hasta que el calor nos permita ir de vuelta para allá atrás y hacer esas peñas monumentales que se hacen acá siempre, ¿no? Así que bueno, ¿tenemos nada más de Gacetilla? Nada más. Estamos completitos. Seba Caire, ¿te parece que lo retomamos acá, Fernandito, para preguntarle la última pregunta y terminamos con un tema, ¿te parece? Sí, me queda lejos el... Estás lejos del micrófono, acércate. Acá estamos. Bueno... Lo saludamos ya de paso y sí. Gracias Fernandito por acercarte al Muchas programa. Gracias. Un gusto para nosotros tenerte acá. Fernando Rossini es quien nos ha visitado hoy, tucumano, joven de allá, ¿de dónde? ¿Qué parte de Tucumán? ¿Capital? Cerquita de la capital, Yerbabuena, una ciudad. ¿Cómo? Yerbabuena se llama, una ciudad cerquita de capital. Yerbabuena. Yerbabuena. Claro. Bueno, como el tema de tu amigo que lo nombra y que le cambia las letras a las canciones. Ella vive en Yerbabuena. Sí. Ella vive en Yerbabuena. Y sí, algo así. No, yo lo conozco por ahí. Yerbabuena al pie del Cerro San Javier. Exactamente, ahí nomás pegadito al cerro, exactamente. El cerro en el fondo. Hermosa localidad de ahí, pegadita a San Miguel de Tucumán, Yerbabuena. Sí, sí, la verdad que sí. ¿No? Es como una especie de Gonés y Tibel. Ah, sí. Una especie allá. Yendo como alejándose. Nada más que con montaña, digamos. Sí. Hermoso. Es realmente lindo Yerbabuena. Sí, sí, sí. Bueno, le agradecemos a. Yo no sé. Creo que ya nos contó que no todavía no. ¿Tiene algún material de difusión grabado que ya nos va a hacer? Y vas a tener una presentación, Fernandito. Sí. Eso es importante. El 29 de junio la universidad realiza, digamos, una peña. 29 de junio, exactamente. Ahora, la Facultad de Bellas Artes, la cátedra de folclore. De música popular. De folclore. Viernes 29. Viernes 29, exactamente. Sí. La cátedra de folclore de la universidad realiza una peña. Así que, bueno, ahí están invitados en la facultad, tengo entendido. En el auditorio de la facultad. En el auditorio de la facultad, exactamente. Muy bien. Saludos, amigo Fernando, Sebastián Caire. Fernando Caire. Fernando Caire, Sebastián Rossini. Bueno, yo saludo a mi familia, allá a la gente de Peregrini que está escuchando, a Martín Layana que nos está escuchando ahí. ¿Qué tal quedaron allá? ¿Quedaron contentos con la visita de la nueva integrante de la familia? ¿Podemos decir o no? Quedaron contentos. Quedaron contentos. Tuvo aceptación, todo bien. Sí. Se puso colorada. Sí, está aprobada. Sí. ¿Está aprobada? ¿Está aprobada? Le dieron el sí. Está roja. Está roja, se puso roja. Le dieron el sí. Así que no, la hemos pasado bien por allá. Hay que ver si a vos después te da el sí, ella. Che, me hace por ahí colorado. Está transpirando Kaira, les cuento que está transpirando Kaira en este momento. Claro, claro. Así que bueno, un saludo para la mamá allá que está escuchando. Y bueno, para la suegra de ella. Ya se puso colorada, mirá cómo está, pobrecito. Pero bueno. Para Néstor, que siempre nos sigue ahí firme, Néstor de Lancay, sí. Un abrazo para él. Uh-huh. Y bueno, para todos los amigos, todos los que nos escuchan. Así que bueno, nada más, hasta el próximo jueves. Sí. Fernandito, ¿querés mandar un saludo especial a alguien? Antes que se despidan, agradecerle a ustedes por el espacio, digamos, así que espero que sigan con la propuesta esta, que está muy buena. Y más que nada agradecer a toda la gente de La Plata que me han recibido muy bien, tanto ustedes como tu hermano, como Benja, digamos, que me ha hecho el aguante. A Maya también, María Paz. Maya, ¿no? También, exactamente. Sí, han sido como una familia los primeros meses. Así que para mí, remil agradecido. O sea, Javi Caminos también, la verdad que me dan un apoyo muy grande. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias. Así es. Carucha Fernández, ¿querés dar algún? Como siempre, el saludo a la mamá, ¿no? Que ya la está mejor, sí. Qué bueno, entonces le mandamos un saludo. Negra, saludos. Y también saludo a mi mamá. Saludos para Chile, que nos están escuchando desde allá también. Vamos, Chile. Y bueno, Chile, Lele. A todos los padres del domingo, el día así del padre. Es, todos los papás. Sí. Y bueno, y nada más. Hasta el jueves que viene. Ah, acá tenía anotado que me parecía interesante, que lo quise decir antes, pero no hubo tiempo. Julio López lleva desaparecido 2096 días. Así que bueno, eso es para que nos quedemos pensando un poquito también. Así es. Muy bien. Saludos de mi parte para los amigos de siempre que están escuchando prendidos allá en Tucumán. Mi tía Josefina, mi vieja, mi hermano Alejandro. Un saludo muy grande para el Pato Gómez Saavedra, para Carucha, el otro Carucha. El profe. Profe tuyo de guitarra, Fernandito. Sí, le mando un que saludo. Está escuchando, está aprendido ahí. Le mando un saludo al profe. Ella estuvo acá, estuvo acá en Folclore Vivo, claro, estuvo con Mariano Barrio Nuevo y estuvo tocando hace poquito con Mariano y con el Juan Pisitelli. Muy estricto el profe, ¿no? Me tiene. Te tiene, ¿no? Me tiene cortito, sí. Alto guitarrista. Sí, o. Sí, y bueno, y mandamos saludos también para Florencia Echevarría. Para Luciana Molinuevo, para Martín Barra, de Lo que quedó de la noche, que también están todos prendidos ahí a la radio, ¿no? Y toda la gente que, bueno, hoy pasó, por ejemplo, hoy fue re lindo porque iba caminando por allá por uno y volviendo del laburo, ¿no? De la estación un poquito más para acá. Y pasa un flaco en la bicicleta y parece que me reconoció de acá, de salir del programa. No, del Olga, me reconoció del Olga, digamos, por venir acá y bueno, y me dice, che, los escucho todos los jueves, saludos a los changos de la radio. Vamos por Coro Vivo todavía. Así que vos fíjate que bueno, hay uno que no escucha. No, así que no, está bueno eso también, ¿no? Que por ahí se empieza a escuchar esta propuesta, que la intención nuestra más que nada es difundir así a los músicos como Fer, a los músicos como Luisito Bravo. Ay. Mañana no se olviden, está Luisito Bravo en el teatro. En el teatro. Presentando lo que es Agua Clara, junto con Génesis Aymara. Muy bien, y esto fue entonces el programa número 15 de Folclore Vivo. Le mandamos saludos acá a nuestra querida amiga Evelina Irupé Moriones, Camila Ceballos y nuestra querida amiguita Nadis Simplemente. Simplemente Nadis. Ella es así, simple. ¿Sí? Ortegosa, el apellido. Así que bueno, nos vamos ahora. Nos despedimos con un tema más de Fer. Con gusto, un placer. ¿Qué vamos a escuchar para despedirnos? Y vamos a hacer un guainito, algo un poco. Algo levantado. Exactamente. Dale. Muchas gracias. Gracias por todo. Un placer, la vida. Muy bien. Así tengo yo que vivir esperando a que me muera. Le doy ventaja a los vientos porque no puedo yo volar hasta que agarro mi caja y le empiezo a bacualear. Mi raza reza que pedirá allá en el monte de caridad. No tiene tiempo, ya no da más. Reza que reza, porque será. Valle sonoro de pedregal, piedra por piedra, el viento bajo.